Muy bien, seguimos en Seres de Luz. Ahora vamos a hacer pública la charla, porque estamos con Marcela Rojo en este instante. Siempre le digo a cada terapeuta, y eso un chismecito para ustedes. Ustedes saben que preparamos, cada uno se prepara en lo personal. Yo traigo con Ale lo nuestro y dejamos fluir. Aquí hay un algo que va hilando todo finito y conectándonos. Y es tan bonito verlo después cómo queda armado. Entonces, siempre lo invito al terapeuta que le toca sentarse al lado nuestro. Dejemos fluir, sin temor, porque, a ver, nos están ayudando y nos van diciendo esto sí, esto no, fíjate. Hay cosas que en lo personal a mí me encantaría poder hablarlas abiertamente con ustedes y decir, pero es paso a paso, es de a poco. Y nada, todo llega en el momento justo y cuando tiene que ser. Por eso yo le agradezco inmensamente, ahora que ya ha sido presentada Marcela Rojo, siempre le voy a agradecer el hecho de que haya aceptado esta linda locura de sentarnos a hablar de constelaciones, porque me llevó mucho tiempo. Y yo pedí asistencia y decía, mándenme la persona que me va a venir a hablar de constelaciones. Y no aparecía, y siempre venía su nombre, y ella me decía, no es el momento, y el momento es hoy. Sí, es bienvenida. Ahora. Muchísimas gracias, Ale y Silvia, por recibirme, por invitarme, por esperarme. Sí, porque era así, tenía que ser así y es perfecto. Sí, es perfecto. Muy buen día para todas las personas que están escuchando. Yo cierro mis ojos y me imagino que están todos cerquita nuestro, sí, compartiendo y recibiendo algo que tal vez sea importante para cada uno hoy. Esperemos que así sea. Exacto, que así sea. Porque, a ver, si vamos transitando un camino y si estamos buscando herramientas, sabemos que herramientas tenemos muchas, bendito sea el universo que nos va presentando un camino y técnicas y esto y aquello, un libro, exacto, un mensaje en la radio, todo me sirve, una canción, todo me sirve para mí. Sí. Pero hay veces que, como me dicen, siento que hay algo más y no sé qué, por eso escucho el programa y me parece tan bonito, porque hay algo que siempre descubro. Puedo hacer esto, puedo hacer aquello. Y hoy vamos a volver a caer en esto, porque justo Luisa Hay nos marcó un camino. Y alguien más. Cuando me dicen, ¿sabes que no sé cómo definir qué es constelar? Claro, sí, es la pregunta del millón, sería, ¿no? Es algo como que está en este tiempo resonando, una técnica que tiene más de 20 años, uh-huh. Hace mucho tiempo que está disponible. Pero medio como que está en boga ahora. Y en este momento la gente está en la búsqueda. Claro. Entonces estamos en la era del despertar de la conciencia, donde cada vez se hace más presente la necesidad de despertar, ¿no? Sí, sí, sí. Entonces, bueno, constelaciones familiares es precisamente esto que vos decís, una herramienta más. Claro. Una posibilidad. No digo que sea absoluta, pero no. Sí digo que tiene mucha fuerza como para comenzar a encontrarse. Sí, sí. Porque refiere al árbol familiar. Uh-huh. Entonces, hay cuestiones energéticas que nos pueden complicar, que también las podemos resolver a través de Reiki o de otras técnicas. Y hay cuestiones que refieren a cómo soy yo en la vida y de dónde vengo, uh-huh, del sistema familiar. Entonces, configurar, que de ahí viene el término constelar, es una configuración de mi situación dentro del árbol familiar, me permite ver en qué lugar estoy parado. Claro. Muchas veces las constelaciones te muestran dónde estás parado y ahí uno refiere la ayuda también del terapeuta, claro, para sanar esto que encontré. Entonces no es absoluto ni excluye, porque es un trabajo de incorporar a todos, ¿sí? No excluye ninguna de las otras herramientas. Tal cual, qué maravilla. No, es como, claro, abrir el corazón a encontrarse. Sí, sí. Desde lo familiar en principio y luego después a sanar el bloqueo que pueda haber dentro de mí a través de este vínculo con la familia. Sí, porque hay cosas y ahí va justo. A ver, hoy hablaba en el bloque anterior, previo a tu llegada, esto que en el capítulo 8 de Luisa Hay marca esto de construir lo nuevo. Si hablamos de agradecer, si hablamos de construir lo nuevo, si hablamos de ver que tenemos que crear y para crear no queremos cosas negativas, ¿cierto? Claro. Buscamos lo positivo. ¿Y qué pasa con una persona que dice, sí, vos sabés, como me lo han dicho, yo lo veo, dice, pero no puedo, ¿qué pasa que me cuesta? ¿Por qué viene la queja? Es más fácil. Claro. Y está conectado con lo tuyo, porque digo, a ver si está ocupando un lugar de alguien quejoso, a ver si tiene el patrón de, no sé, un tío, un abuelo, una madre quejosa. Sí, tiene que ver con el lugar dentro del árbol, no tiene que ver con la persona. O sea, nosotros no traemos un espíritu y vemos qué era ese espíritu. Que eso es otra cosa importante. Claro, nosotros vemos dentro del árbol familiar qué lugar ocupaba el abuelo, qué lugar ocupaba la abuela. Entonces, ahí es lo que vos decís, construir lo nuevo. Sí. Es poder, como decimos nosotros, tener una nueva mirada, ¿no? Uh-huh. Hay una conciencia consciente, que es lo que pasa en mi cabeza, lo que yo creo que está sucediendo, sí, que es la mirada que uno conoce, la que tenemos todos, ¿no? Me pasa realmente esto. Esto refiere a una mirada más profunda que tiene que ver con la conciencia familiar, que uh-huh. es inconsciente. Claro. Entonces, desde mi conciencia, donde yo digo no se hace, no se roba, no sé qué, bueno, mi conciencia familiar inconsciente me manda a hacer algo por encima de esta conciencia personal. Claro. Entonces yo me encuentro en un momento diciendo, ¿qué hice o por qué? ¿Por qué hago siempre lo mismo si no es lo que yo quiero desde mi conciencia? Uh-huh. Entonces, construir lo nuevo precisamente es darle un lugar a esta nueva mirada. Exacto. Que está dentro, ¿no? Uh-huh. Entonces es poder mirar con otros ojos que no son los de la realidad de hoy. Y que si uno lo mira rápido ni lo entiende, pero después al sentirlo te das cuenta, como que te cae una ficha y decís, ah, era por eso, bueno, que no podía dar el paso. Claro, correcto. ¿Viste cuando, nada, como dijimos antes, casualidad? Sí, nada. Escuché la radio justo cuando venía, cuando vos dijiste algo que dice Luisa Hay, que no quiero repetir los parámetros, sí, ¿no? Y digo, no quiero ser como mi mamá, no quiero ser como mi papá. Sí. Y termino siéndolo. Claro. Porque entonces es como si yo mirara un océano. Sí. Y yo soy esa isla que está ahí. Yo no quiero tener nada que ver con nadie. Yo soy yo y tengo mis principios y tengo mis cosas y no quiero repetir esos modelos. Yo vivo así como estoy. Sí. ¿Qué pasa si yo saco toda el agua del océano? No soy una isla, soy parte de esa montaña que está conectada con la otra, con la otra y con la otra. Entonces termino siendo parte de ese todo, sí, aislándome. Uh-huh. Entonces no resuelvo nada si no puedo ver de dónde vengo. Claro. ¿No? Y decir, bueno, estoy más arriba, estoy sobre el mar, claro, pero pertenezco. Eso. ¿Se entiende? Entonces, y uno lo acepta amorosamente. Exacto. La mirada consciente sería estar arriba, haber podido salir a la superficie. Bien. ¿Sí? Y la nueva mirada es que si no tengo todo eso que me sostiene, no podría estar ahí arriba. Tal cual. Entonces es poder comprender el origen para poder aceptar lo nuevo. Uh-huh. Porque ahí también hay un punto muy importante. Uno sí o sí pertenece al sistema familiar. Sí. Es esto, sí pertenezco a toda esa masa de tierra que está debajo del agua, ¿no? Uh-huh. Pertenezco, pero tengo dos maneras de pertenecer. Puedo pertenecer de una manera sana, donde elijo subir a la superficie, uh-huh, ¿sí? Porque entiendo que lo que sucedió abajo ya sucedió. Tal cual. ¿No? O prefiero pertenecer de una manera que no es tan sana, que es un amor ciego y es quedarme abajo del agua, uh-huh, repitiendo los modelos que ocurrían dentro del sistema familiar con tal de pertenecer. Entonces, claro, lo hago igual que vos y me quedo solo, uh-huh, lo hago igual que vos y no progreso, lo hago igual que vos y no sé, hago todo malo. Refiero siempre situaciones que no son propias. Una vez me crucé con, decime si tiene algo de similitud o todo, las cartas del perdón de Silvia Freire, el libro. Uh-huh. Y habla esto de, en una parte, le escribe la carta a mamá y para sanar esa relación con la madre, por ejemplo, porque dice, si no inconscientemente vos decís, hola mamá, estoy repitiendo esta historia, te estoy haciendo feliz. Fíjate, me separé 3 veces como vos, por ejemplo. ¿Qué sé yo? Ahora, si vos te pones en el lugar de esa madre. Sí. ¿Esa madre es feliz de que el hijo se separó 3 veces y hizo lo mismo que ella? Por supuesto que no. Obvio, porque es su destino y es su situación. Entonces, sí, inconscientemente para la madre también es una carga muy pesada que el hijo repita su historia. Claro. Entonces, pertenecer al sistema es pesado para ambos, entonces. Y por supuesto, porque para mí, si yo fuese esa mamá, sufro a ver que mi hijo no es feliz y no consigue una pareja que lo haga feliz. Y yo sufro porque me están observando. Sí, mi situación. Déjalo conmigo. Y hay gente que sufre desde ese lugar, pero no sabe que está sufriendo. Porque hay, veamos esta realidad. Hay gente que dice de verdad, yo no quiero, es consciente. Muestro el mejor ejemplo para mi hijo, ¿cierto? Quiero que vea lo mejor de mí. Sí. Lo feo, por no decir lo peor, lo feo que me pasa, todo eso que es mi propio aprendizaje como mamá, no se lo digo, pero está. Es que vos cuando tenés un hijo, no te sentás antes a escribir con Ale y decís, bueno, le vamos a pasar este enojo, sí, esta alegría, no, esto, no. Es lo que es. O sea, cual. Hijo, acá está la vida para vos. Sí. Entonces, es como si Dios te regalara a vos, que yo siempre pongo este ejemplo, una virome con un capuchón. Sí. Y te dice, mira, Silvia, esto es para vos. Que eso fue la vida que te llegó a vos, de tus papás. Sí, sí. ¿Qué hago yo con esto cuando tengo mi propio hijo? ¿Le digo, bueno, tomá la virome, pero me voy a guardar el capuchón por las dudas que algún día consiga otra? No, se lo pasás como estás, así, con su capuchón y todo, y vos te quedás sin nada porque se lo pasás todo. Sí. Entonces, el hijo en esa instancia tiene dos posibilidades. O quedarse esperando el cuaderno, la mochila, la cartuchera y todo lo demás. Sí. O agarrar esa virome y escribir su propia vida. Su propia historia. Entonces, constelaciones familiares es ver qué estoy esperando. Si soy realmente agradecido de esa virome con capuchón, porque encima no era sin capuchón. Exacto. ¿No? Era completo. Sí, sí. ¿Sí? Tomar, aunque sea solo eso, o quedarme esperando algo que no va a suceder, porque el otro tampoco lo tiene. Claro. Porque no es que el otro no lo quiere dar. No tengo, me dieron solo esto. ¿Qué voy a inventar? No tengo. Ahí está la explicación para quien, qué sé yo, de repente está pasando un momento difícil como hijo y dice, esto es lo que tengo, esta es mi cruz. Lo he escuchado. Es propia la cruz. Porque no es que el sistema te impone una cruz. Uno, por lealtad, como te digo, por pertenecer a través de este amor ciego, se carga la cruz. Claro. Entonces, en la sensación, al realizar una constelación y poder ordenarse dentro del sistema familiar, es el alivio completo para todos. Bien. Para aquel que siente que el otro está queriendo llevar su propia cruz, ¿no? Y para aquel que suelta esa cruz que es muy pesada. Tal cual. Entonces, al dejar de mirar para atrás y poder mirar para adelante, yo, en vez de sentir que mi sistema familiar es una mochila, un peso, es mucho para mí, siento el calor, siento el apoyo, siento que vengo de ahí, que tengo que ir a algún lado. Es como si fuera un río que viene fluyendo desde la montaña, ¿no? Vienen los países de origen que tienen mucha incidencia en nosotros, porque muchos somos descendientes de inmigrantes que dejaron todo en aquel lugar, ¿no? Y que fueron una vida muy difícil para ellos, ¿no? Sí. Y vienen los bisabuelos que se vinieron como pudieron, ¿sí? Dejando con ese dolor su tierra. Y uno acá en este momento que tiene todo disponible, porque no tiene frío, porque no lo están persiguiendo, porque nadie lo va a matar. En esta parte del país, gracias a Dios, porque a mí eso me tiene muy consternada lo que está pasando en el mundo. Sí, sí. Bueno, gracias a Dios nosotros no tenemos esa sensación. Pero ¿por qué entonces vivo con esa sensación de preocupación? O de persecución, o de angustia permanente, porque refiere a esa angustia que trae a mi bisabuelo. Entonces, es decir, bisabuelo, veo tu dolor. Claro. Pero lo dejo con vos porque eso no tiene que ver conmigo. Claro. Y el bisabuelo dice, bueno, viva, porque esto es lo que a mí me tocó. Tal cual. ¿No? Entonces se alivia ese tránsito de agua que viene de la montaña, fluye con fuerza para los que vienen después. ¿No? Entonces la idea es que todo el mundo gire para adelante y que sienta cómo el agua lo va empujando para seguir. Desde algún lugar, nuestro árbol o cada integrante de nuestro árbol quiere lo mejor, porque un día nosotros pasaremos a otro plano y queremos lo mejor para nuestros hijos, para nuestros nietos y es demás. Que seguro. Entonces, el árbol habla por sí solo con cosas positivas. Uno es, como vos decís, el que se hace cargo y toma un lugar que no. Exacto, es como si yo Es inconsciente. Es inconsciente, es la conciencia familiar inconsciente. ¿Sí? Que refiere a cómo yo, que soy tal vez una de las ramas más pequeñas del árbol, ¿no? Quiero con mi poca savia alimentar la raíz. No puedo. Aunque quiera, aunque sienta que esa raíz le falta, yo veo que le falta, yo podría ser, No, cada uno con su propia savia. Tal cual. No, perteneciendo al mismo árbol, cada uno con lo suyo. Pasa que si yo sano, puedo a mi entorno en el árbol, al que está a mi derecha o a mi izquierda, puede mirar amorosamente y decir, ah, mira, esta logró algo. Y es como que hay una especie de contagio, ¿se puede decir? Es que sí, es como mirar con compasión, uh-huh. ¿no? Porque cada uno dentro del mismo árbol hay un destino familiar, pero además de eso, cada uno tiene su propio destino. O sea, yo no tengo el mismo destino que tiene mi mamá, ni mi hermano, ni mi papá. O sea, cada uno tiene su propio destino. Entonces, uh-huh. si yo me pongo a mirar al destino del de al lado, todo va a ser difícil para mí, porque eso no es mío. Claro. Entonces, todo me parece tremendo. ¿Cómo va a ser eso? ¿Cómo podría sacarlo de ahí? Sufro porque sufre. Bueno, si yo girara y miro el propio, en el propio hay otras cosas. Claro. Que tal vez no sean tan felices, pero son propias. Entonces, yo no las siento como una carga. Las veo como un aprendizaje, porque uh-huh. ese es el camino. Tal cual. ¿No? Entonces, sí. siento que es difícil, que tengo que superarlo, aprendo algo, pero estoy como en el tránsito de mi propio camino y voy fluyendo. Si voy mirando para el costado, primero que lo que hay para mí no lo veo, uh-huh. y segundo que lo otro cada vez me resulta más pesado. Sí, porque no estás con tu cruz. ¿Y qué haría yo si me pasa eso? ¿Y qué haría yo? Y no te está pasando. Claro. Eso es lo que le pasa al otro. Entonces, le saco la fuerza al otro por estar como compartiendo esa mirada, ¿sí? Como sosteniendo de un lugar que no se puede sostener. Y pierdo mientras mi propia fuerza, porque no estoy enfocada en mi propio camino. Y ahí, vos sabes que marcás algo muy importante y con la al mirar al otro, dígase una madre, un padre, un hermano, si no hay padres, que son los que generalmente, bueno, porque toman el lugar por ser mayores, si fuese un hermano, te va poniendo y el de abajo o el más chico tiene que mirarlo, cree que tiene que mirar porque es un ejemplo, ¿cierto? Sí. Porque tiene que repetir ese patrón. Dice, y no siempre ese patrón es bueno. Por ejemplo, a ver, vamos al otro punto. Hemos hablado de no quiero ser como mi mamá. No quiero ser, y termina siendo. Claro. ¿Qué pasa con aquel, a ver, si mi familia siempre fue pobre? Sí. No quiero ser como ellos. El tema del dinero y la pareja son cosas que siempre salen. Sí, es lo que hablamos antes. Sí. No poder tomar la fuente tampoco me permite tomar la prosperidad después. Tal cual, sí, es sí. Eso. Y si tenés a alguien que arriba tuyo, por decirlo de alguna manera, alguien mayor, vivía hablándote de que todo es con sacrificio y con pobreza, ¿cómo se hace para cambiar el chip? Y veo lo difícil que fue para vos, en honor a eso, busco algo que está disponible para mí. Uh-huh. ¿No? Porque a veces uno se acopla al sufrimiento del otro por lealtad. ¿Cómo Ajá. yo que soy más chico voy a ser más exitoso que aquel que es más grande y que no pudo? Claro. Entonces, inconscientemente cierro los ojos y no veo nada de lo que hay para mí. Uh-huh. ¿No? Entonces, es mucho más gratificante poder hacer y crecer con las herramientas que el otro te dejó. Uh-huh. Porque el otro no pudo, pero te pasó sus propias herramientas. Sí, sí, sí. Entonces, con eso construyo, en honor a él. Claro. ¿Se entiende? No sí, como sí. él. No como anclado él. Como él, sino con sus herramientas a algo más grande y así sucesivamente. Y acá hablamos del árbol y voy a destacar esto porque me parece muy importante. Desde el desconocimiento uno puede tener diferentes interpretaciones, pero acabamos a decir lo que es. A ver, hay gente que como no sabe mucho de constelación, como me pasa a mí, sí. De repente dice, che, pero eso es como una sesión, yo voy a poner la palabra, sí. no me la dijeron. Ya me la dijiste. Sí. No, yo voy a decirlo como lo interpreté, pero no usaron esa palabra. No, es como que se llama el espíritu de un abuelo, de un tío, y yo no sé cómo es ese abuelo. Digo yo, me imaginé esto una sesión de espiritismo, ¿no? Nada que ver. No, dije. No tiene nada que ver con eso. Es una cuestión. Tampoco se invocan espíritus. No se invoca ningún espíritu, ni se trabaja con ninguna cuestión que tenga que ver con energía de otras personas que no están y tomando. Es como, mira, un ejemplo muy simple que yo creo que lo dije al aire, que a lo mejor algunas personas no lo escucharon. Sí. Es como cuando uno mira el cielo sí. y ve las tres Marías. Uh-huh. Son tres. Sí. Tienen una distancia entre sí, están en diagonal. Uh-huh. Yo miro esa configuración, esa sí. constelación y la conozco. Sí. ¿No? Bueno, ¿qué pasa si yo un día miro el cielo y la del medio no está? Uh-huh. Intuitivamente tal vez quisiera tomar otra de otro lado y ponerla en el medio para completar. Sí. Entonces, esto es lo que sucede en el sistema familiar. Yo percibo que hay alguien que no está. Uh-huh. Y que tal vez solo dejó de brillar. Pero ese es su lugar. Entonces, si yo traigo una estrella a ese lugar y lo pongo sobre la otra, ni este está cómodo porque hay alguien abajo, uh-huh. ni el otro está cómodo de que lo estén pisando. Tal cual. ¿Y qué pasa con ese otro lugar que dejé vacío allá por completar este? Claro. Queda vacío y otra estrella va a ese lugar y así se empieza a desordenar la configuración. Uh-huh. Entonces, cuando yo puedo comprender que lo que estoy tratando es de ocupar el lugar de ese abuelo, sí. porque uh-huh. comprendo eso, salgo de ese lugar, pero no necesito traer al abuelo físicamente ni espiritualmente para completarlo. Solo claro. puedo traer la información que me brinda el sistema. Uh-huh. Perdón. Sí, ¿qué sí. me dice? El abuelo le pasaba eso y vos estás repitiendo ese modelo. Claro. ¿Se claro. entiende la sí, diferencia? Sí, clarísimo. Ahí está la respuesta para quienes de repente, no sé, están en ese lugar. Y hay gente que cree que está en un lugar cómodo y no es el lugar que no, le pertenece. No. No está cómodo. No está cómodo. Uno desde afuera interpreta, che, pero no se da cuenta que no está siendo feliz. Y vos hablás con la persona y decís, no soy feliz, me pasa esto. ¿Y qué es lo que te lleva a bueno, estar en ese lugar y, mira, y no dejarlo? Vos, refiriendo a lo que había escuchado en la radio, había una canción que decía que había que escuchar el corazón. Sí. Entonces, yo creo que estoy en el lugar correcto, pero me suena dentro algo que no está bien. Entonces, ese es mi punto de partida. Escuchar el interior, escuchar el corazón. Entonces, de ahí en más, tengo una posibilidad de sanarme. Tengo un montón de herramientas para tomar. Puedo hacer una constelación, puedo hacer Reiki, puedo empezar una terapia, puedo, no sé, busco la solución. Porque hacer mi yoga, corazón, lo que sea. Ese, medito, no sé, mi corazón me dice algo no está bien. Sí. Ese es el punto de partida. ¿Y cómo voy a saber yo que no estoy bien? Y cuando escucho mi corazón y mi corazón me dice, no estoy bien. Yo tengo una amiga a la que le regalaron un libro de autoayuda. Sí. Que la quiero mucho, no voy a decir el nombre, pero ella, si está escuchando, va a saber quién es. Entonces ella dijo, no lo voy a leer. Ah, ¿sí? Entonces las amigas, pero ¿cómo? Si es un libro maravilloso, te va a hacer re bien. ¿Y si encuentro algo de mí que no me gusta? Ah, bueno, eso es miedo a no verse. No, eso es maravilloso, porque no tengo que estar buscando lo que no necesito encontrar. Claro. El problema es cuando yo no puedo avanzar, cuando yo siento que estoy limitada o que mi corazón me dice, no se puede. Claro. O que hay algo que no está bien. Pero si yo, dentro de mi desorden y dentro de todo, voy yendo, no necesito buscar. Tal cual. Porque entonces busco desde la conciencia y me pasará algo, y sí, seguro que te pasará algo. Pero si ese algo te está ayudando a avanzar, sí. entonces lo tomo como una posibilidad. No necesito ni hacer una constelación, ni hacer nada, si yo siento que voy fluyendo. Sí. El tema es cuando yo siento que me detengo, uh-huh. o que me suena diferente el corazón ante una situación u otra y digo, no, esto es mucho para mí, estoy llevando una carga. Ahí es cuando me empiezo a ocupar. Porque aparte de todo lo que está fluyendo, de todas las herramientas que surgen, el mismo despertar de la conciencia, la energía que hay en el planeta, porque la gente despierte, lleva a que esto ya es como si fuera una moda. Uh-huh. Está de moda hacer yoga. Sí. Entonces yo no necesito unas zapatillas de ningún precio, ni ninguna calza de ningún precio para sentarme a escucharme. Tal cual. Necesito solo mi cuerpo y mi conciencia. Sí. Entonces, el ir porque está de moda hacer cual o tal terapia resulta peligroso. Sí, no sirve. Porque si yo no necesito, no lo busco. Tal cual. Entonces, también esto es como para tomar conciencia. Sí, voy sí, despertando sí. como puedo, pero no busco por cualquier lado y me lleno de cosas por que moda. No me refieren a nada, por solo moda. Sí, no, en nada funciona así. Que eso, qué bueno que lo sacaste, porque me lo sacaron hasta por la alimentación. Me decía la otra vez alguien que, che, pero está de moda ser vegetariano. Le digo, no sé si está de moda, la verdad que no sé, yo soy lo que soy porque lo siento. Bueno, el universo se pone de manifiesto de una manera tan interesante, ¿no? Que entonces, aunque sea a través de la moda, yo empiezo a escuchar que hay que sanarse. Sí, ¿no? Sí, porque sí. Entonces está de moda hacer yoga cuando siempre fue mala palabra para sí. algunos. Entonces, como ahora está de moda, lo hago. Pero en ese ir porque está de moda, algo resuena en mí. Sí, sí, empieza sí. a resonar. Entonces ya empiezo a despojarme de a poco sí. de algunas cuestiones y voy descascarando hasta que encuentro. Voy limpiando. Bueno, entonces la sugerencia para mí y con la mano en el corazón es tomen solo lo que necesitan. Bien. Puedo conocer a través de la lectura, puedo conocer a través de que me cuentan, puedo informarme, pero no tomen herramientas porque está de moda. Tal cual. Coincido plenamente. Escúchense, nos escuchemos. Escuchen el corazón, porque realmente, además, esto también es lo único que yo podría decirte con la mano en el corazón. Terapeuta, tiene que estar abierto a ver, como te decía antes de entrar al aire, ¿sí? Que una persona que busca la ayuda es una posibilidad. Sí. Pero no es una posibilidad para mí como un cliente de dinero, ¿no? Es una posibilidad de un ser sano más. Entonces, si yo entiendo que mi herramienta o estas herramientas que yo trabajo no son suficientes para él, porque él llega a mí por algo, pero siento que esto no es solo lo que necesita, puedo sugerirle que busque más. Tal cual. ¿No? ¿Por qué no te fijas si haces una terapia? ¿Por qué no te fijas si haces esto o aquello? ¿No? Es como abrir tu propio corazón a que el otro se está sanando. No ser un absoluto de decir esto es lo que tenés que hacer, porque muchas veces no es suficiente para la gente. Es verdad. Entonces, primero, punto uno, escuchar el corazón. Uh-huh. ¿Tengo alguna situación que me resuena? Problemas tenemos todos, porque estamos vivos y esa es la idea. En el Exacto. problema está la posibilidad de crecimiento. Sí, sí. También. Ahora, cuando este problema es un peso para mí, entonces empiezo a escuchar mi corazón. ¿Estaré en un lugar equivocado? ¿Estaré repitiendo algún patrón? ¿Tendré que ordenarme? ¿No? Empezamos desde ese punto de partida. Eso es importante verlo para... Es como, va a ser como mirarte al espejo, digamos. Ese es otro tema, ¿no? Cuando yo me miro al espejo, solo me peino y me voy. Sí. Porque entonces, si puedo sostener la mirada en el espejo y verme hacia adentro, puedo ver realmente cómo estoy. Uh-huh. Es lo que dijiste vos. Me acepto como soy, me quiero como soy, o no me quiero, no me acepto. Si tengo esa sensación de que no me quiero, no me acepto, es porque no me estoy mirando. Sí. Si no me estoy mirando, ¿a quién estoy mirando? Estoy mirando para otro lado. Exacto. ¿A quién? ¿No? ¿A quién le estoy dando mi lugar? Exacto. Yo creo que con lo que hemos hablado, vos sabés, Marce, que me encanta que fluya y que fluya, pero creo que la idea base que tiene que quedar hoy en el aire es esa. Mírate, fíjate, pregúntate. ¿Me estoy amando? ¿No me estoy amando? ¿Por qué? A ver, ¿qué pasa? ¿Tengo miedo? ¿Por qué tengo miedo? ¿Tengo miedo por mí? ¿O tengo miedo porque estoy en un lugar que no claro, es el mío? Claro, puedo tener miedo, ¿no? De soltar a la persona que estoy queriendo cuidar. Claro. ¿Me vas a querer igual si dejo de cuidarte? No soy yo quien tiene que cuidarte. Claro. Y el otro no siente que sea el otro el que lo tiene que cuidar. ¿Se entiende? Todo uh-huh. como complejo. Sí, sí. Entonces yo aprovecho este momento para decírtelo al aire también para el que esté escuchando. Que estoy completamente disponible, ¿sí? Para quien quiera organizar una charla gratuita de constelaciones familiares donde se pueda hacer algunos ejercicios para comprender de qué se trata el trabajo, ¿no? Maravilloso. El que sienta que tiene la energía o que tiene lugar o que tiene gente que está preguntando y necesita que yo explique humildemente cómo es la técnica, entonces se pueden poner en contacto con vos, organizar una charla, una conferencia gratuita donde vaya la personas a escuchar. Perfecto. Saquen sus dudas, sí, y tomen o no tomen luego para sí la herramienta. Perfecto. ¿No? Y dejar de, como claro los fantasmas que van por alrededor de la herramienta. Y sí están, por supuesto, todos los terapeutas invitados, ¿no? Psicólogos, Me todos encantó. Los que quieran escuchar y preguntar, sí, porque esto no es una amenaza, es una completitud de todo. Tal cual, tal cual. Pero si uno no lo mira como un conjunto, entonces no funciona. Y desde el desconocimiento no podemos hablar tampoco. Correcto, sí. Ese es el tema. Por eso es importante y queda abierta. Si hay alguien que está escuchando y dice, ay, yo tengo el espacio, qué bueno sería, listo, ahí. Sí, sí, estoy completamente disponible porque siento el ruido que hay. Y como te dije antes también, yo me siento en un lugar de mucha paz, ¿no? Porque yo comprendí, trabajé mucho sobre mí para después poder ayudar de alguna manera a las personas. Bien. Entonces, desde ese lugar uno puede tener el corazón abierto para estar presente, ¿sí? Para que la gente pregunte y se incorpore a esta mirada nueva de ampliar la mirada, ¿no? Es una mirada que no excluye a nadie ni a nada, ¿no? Estamos todos en el mismo lugar, trabajamos todos para salir adelante. Me pareció muy bonito cuando una de las primeras veces vos me decías, y lo seguís diciendo hasta hoy, voy con todo mi sistema familiar. Ah, sí. Hay una aceptación, hay un trabajo interior. Sí, sí. Fue lo que te llevó a hoy a estar en esto que son las constelaciones. O sea, primero que nada sanaste. Primero que nada que tengo un sistema familiar bastante complejo y bastante... Interesante. Claro, muy interesante. Por ejemplo, mi hija más chica en el colegio, su profesora de inglés, le dijo, ¿cuántos abuelos tenés? Ajá. Entonces ella dijo, 8. Le dijo, no, 4. No, 8. El tanto, el abuelo, no sé qué. Entonces, mis hijos tienen 4 abuelos, que son 4 biológicos y 4 del corazón, y los tienen a todos incorporados. No es una familia que está ensamblada con mucho amor, que cada uno tiene su lugar, ¿sí? Y entonces eso es lo que nos tiene a todos unidos y todos vamos fluyendo como es. Sí, te acepto tal y como sos, gracias por venir a ayudar, ¿sí? Es tan bonito, sí. Sí, emocionante también, ¿no? Verlo así es maravilloso. Marce, querida, muchas gracias. Una vez más, gracias por traer. Ahí he ido compartiendo material de lo que Marcela sube. Denle me gusta a la página Constelar en San Juan. Ajá, Constelar en San Juan, exclusivo de constelaciones. Y si no, tenés Dharananda, que es el lugar, hoy porque hablamos de constelaciones, pero saben que en Dharananda podés de repente ir a hacer yoga, de repente recibir Reiki. Masajes terapéuticos. También. Sí, hay una escuela de Reiki también, donde hay varios sistemas que pueden tomar. El Sui, que es el tradicional, también Reiki Ángeles y Karuna. Bien, que es maravilloso. Es maravilloso, sí. La escuela es mi corazón puesto también en la energía. Algo que me habían preguntado es si de repente, o sea, siempre es necesario estar en un curso o por ejemplo, una persona que trabaja puede coordinar con vos para que le pases conocimiento, ya que sí, sí, no es el funcionamiento de mi escuela de Reiki es muy fluido, ¿no? A veces están programadas las iniciaciones y a veces la gente lo toma particularmente. Entonces, tal vez hay alguien que tomó los dos niveles de Usui y quiere tomar Reiki Ángeles, porque es un requisito tener los dos primeros niveles de Reiki Usui. Me puede llamar y coordinamos un lugar, un espacio para poder tomarlo, ¿no? Reiki Ángeles o Karuna o lo que quieran, ¿no? Maestrías, está completamente disponible todo para cada uno en forma individual también, si lo solicitan. Perfecto. Bueno, y ahí están. Estoy compartiendo donde están la dirección, el número de teléfono. Suena ahora igualmente, pero 264-407-1398. Les consultan a Marcela. No importa que sea el fin de semana. Pueden preguntar. Porque si vino la pregunta es porque es hoy el momento. Y empezar a abrir una puerta grande, seguro que se abre. ¿Sabes cuál es? ¿Cuál? El corazón. Ay, qué bonito. Porque hay que escucharle, hay que darle lugar al corazón. Sí. Hay mucho de mentalismo en esto y la mente a veces nos juega una mala pasada. Sí, el cuerpo tiene más de un cerebro. Sí. Tiene un cerebro en la cabeza, el cerebro del corazón y también hay un cerebro en lo digestivo. Exacto. Entonces hay que escuchar cuál de estas interpretaciones nos está llamando. ¿O cuál es la que nos está dominando también, no? Sí, como uno mentaliza desde lo digestivo, mentaliza desde el corazón o mentaliza desde la cabeza, sí, que sería el lugar donde me bloqueo. Es así. No importa, ya pasó, ya va a pasar. Entonces, por ahí hay que darle un lugar también a estos pensamientos o estas percepciones que tiene el corazón y que tiene también mi sistema digestivo, donde digiero una situación o no la digiero. No hay vuelta. No hay vuelta. No hay vuelta. Sí. Un placer, gracias. Bueno, muchísimas Marce. Gracias, Silvia y Ale, como siempre. Un placer para mí estar acá con todos ustedes que están escuchando, con el universo que nos ha conspirado para que estemos juntos charlando un rato. Y poder, que, poder dejar en el aire invitación a escucharse. Exacto, el corazón. La gracias. Mano derecha en el corazón, la respiración profunda y ver cómo late el corazón. Así es. Gracias, Marcela Rojo. Gracias, Dharananda, por ser parte de Seres de Luz.